música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. En la anteúltima noche de nuestro espacio en el ciclo 2014, acompañado como siempre de nuestro amigazo Gervasio Barata. Buenas noches a todos. ¿Todo lindo? Todo lindo. Nico Casiano en control. Les decíamos este y la semana que viene los dos últimos programas del ciclo 2014. Para aquellos que nos enganchan hace muy poquito, les recordamos, culminamos desde el ciclo 23. 23 años atrás nacía nuestro espacio en compañía de gente que quizá Seguramente Guillermo me dijo que si le avisamos con dos horitas o dos días antes, iba a ajustar su agenda. No lo creo. Está muy ocupado el hombre. Bueno, mi hermano Beto y otra gente de por aquí, Gabriel Solá se encuentra en Bariloche, un amigo de por aquella época también, en los comienzos de nuestro ciclo. Bueno, ya le recordaremos algo de eso la semana que viene en nuestro último espacio. Arrancábamos con esto muy lindo, Xavier Desandré Navarre, un percusionista y baterista francés. Sí, me recuerda a la música de Manu Katché, no tanto la música, sino esta cosa de la afinidad entre la batería, la percusión y además la nacionalidad, ¿no? Son músicos completamente diferentes. Pero vienen fuerte los muchachos, aparte lo que sí se podría asociar o ligar con la historia musical de Manu Katché es que este hombre también está aprendido en todo lo que anda sonando por ahí. Tanto él, Xavier Desandré Navarre, o XDN, como se lo conoce en el ambiente musical, han pasado por diversos ritmos musicales. Decíamos tanto como Manu Katché también. Manu Katché, ya que hablamos de él, recuerdan que saltó a la fama por haber producido y ha hecho los arreglos aquel famoso disco Show de Peter Gabriel. A partir de ahí todo el mundo quería tenerlo como arreglador, como percusionista. Y Xavier Desandré Navarre también tiene lo suyo. Dice la data obtenida de su página web que el hombre tiene como un cierto consenso y además como está como mimado entre los músicos escandinavos. Ha grabado muchísimo con Lars Danielsson, con Cecil Norby, con músicos que han pasado por aquí, ¿no?, de la camada escandinava. También, como parte de su eclecticismo musical, en el año 2010, en la Salle Playel de París, ahí mismo donde Keith Jarrett grabó un disco realmente fenomenal, Testament Paris London, que pasáramos aquí hace algún tiempito cuando recién salió publicado, y que, bueno, podríamos... Ese sí que lo prometo para un disco completo de martes, porque los martes discos completos quizá puedan seguir continuando, no así en las salidas de los jueves. Allí en la Salle Playel de París, el hombre Xavier Desandré Navarre tocó con la figura, con la estrella de la música disco, iba a decir, che, qué antigüedad. Un DJ el hombre, música electrónica, la figura de los DJ allá en Francia. Así que fíjate la cantidad de cosas que hace este hombre y las hace realmente muy bien. Acá, liderando su propia banda, Impulse, este disco publicado por el sello Jazz Village el 26 de octubre de este año, escuchamos el corte 10, Passionate Bliss. La banda, un cuarteto, Emil Spagni en piano, Stefan Guillem, saxo y flautas, Stefan Kerecki y Bruno Rousselet en contrabajo, alternándose en algunos de los temas, y XDN en batería y percusión. Como músicos invitados, Vicente Pairani en acordeón y un tal Alonymous en voces. Bueno, lindo. Muy bien. 421, digo el teléfono. Dale. 421-754. Bueno. 424-267. Muy bien, nuestra web, aldemedianoche.com.ar, la de la radio, fmraices.com.ar. ¿Sí? Así es. Hoy no carburo muy bien. Ahí está. Radio. No, ahí está el cartelazo. www.radiofmraices.com.ar. Hoy por hoy ya no hace falta ponerle el www. Simplemente, bueno, yo le pongo, me gusta poner el tipo de B. Soy viejo. Radio FM Raíces, todo juntito, siempre en minúsculas, .com.ar. Te salió como Gerardo Abayay. Así, che. Qué voz que tiene. Boludo. Che, bueno, antes que me olvide, porque acá nuestro amigo Sebastián Prey nos mandó ahí una. Bueno, a mí me mandó personalmente. Ah, anda vos entonces, anda sí, solito. No te invito. Yo me quedo afuera. una invitación porque toca la Orquesta Filarmónica de Río Negro mañana, viernes 12 de diciembre, en el Centro Cultural a las 21:30. No sé si es gratuito, imagino que es gratuito, pero no tengo mucho más. ¿Él toca también ahí, no? Él está haciendo, ¿te acuerdas que comentó un trabajo de recopilación de partituras? Ajá. O algo así? Pero bueno, yo la vi, la fui a escuchar a la orquesta y suena muy lindo, en el Fioravanti Ruggeri. Ruggeri. Ruggeri. Bueno, Ruggeri. A mí me gusta Ruggeri. ¿Te gusta el Ruggiero? Dale, Ruggiero. Bueno, ese fue Xavier de Sandra Navarre. ¿Vos sabés que algo que me quedó por ahí? ¿Qué? No, que enlaza con lo que vamos a escuchar ahora, que entre la... un poquito de data, ¿no? Con respecto a lo que escuchábamos recién, la data biográfica del baterista y percusionista. Este hombre nació en París, pero siendo muy jovencito, pasó su infancia o parte de su infancia en Irán. En Irán, donde obviamente quedó como loco con todos los ritmos, folk, ¿no? Y mucha percusión. El tipo quedó como enganchado, ¿no? Mucha bomba también, claro. No, pero no caían, por aquella época no caían. Quedó enganchadísimo con la música local. Eso fue lo que de alguna manera lo impulsó a desembocar en esto, porque como muchos músicos franceses también, mamá y papá seguramente querían que el nene estudiara música erudita, hasta que el nene creció y se fue para el lado que él más le gustaba, que es esto, pegarle a los elementos percusivos. Muy bien, ¿por qué digo que enganchábamos con esto? Porque vamos a escuchar ahora a este pianista, Armen Donelian. Es neoyorquino, nacido en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. 50 años de edad, 50, 51 años de edad, pero de papás armenios. Sí, Donelian. De papás armenios. Y su música, obviamente, él mismo cuenta, ¿no? En casa, papá pasaba toda la música, ¿no? De aquella parte del mundo, no solamente música armenia, griega, toda música del Medio Oriente, música turca. Así que él creció con todo eso, hasta que cuando él mismo cuenta, por allá cuando él tenía alrededor de 15 años, descubrió el mundo del jazz. Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk, Duke Ellington, Ike Tatum, Louis Armstrong. Quedó como prendado el hombre y obviamente que se pasó a esas filas. Lo que yo desconocía de este hombre, que es respetadísimo dentro del ambiente jazzero estadounidense, además como instrumentista, pero además como alguien que impone, ¿no? Escuela, hace escuela con sus arreglos, con su forma de tocar, con la organización de sus bandas, la conjunción, la mezcla, la fusión del jazz con ritmos turcos, griegos y música del Medio Oriente. Escuchemos a Armen Donelian desde el disco Leapfrog, publicado por el sello Sunnyside el 13 de septiembre del año 2011. Thank you. Escuchamos a Armen Donelian, Leapfrog, publicado por el sello Sunnyside el 13 de septiembre del año 2011. Rage, el primer corte de este disco realmente lindo. Leapfrog, hay una portada de una foto muy antigua que acá Armen se encarga de explicar, que se trata de un juego de niños, dice, en el que es, no hay ganadores ni perdedores, es, todo el mundo está en él o juega a él por la pura diversión. Me gusta este acercamiento a la vida y a la música, dice Armen Donelian. Y en la foto puedo ver que yo al principio pensé que era una especie de esta cosa, viste, como se ponen los chicos en fila uno detrás de otro y saltan por encima. Salta rango. Tipo, salta rango eso. Pero no, porque se pasan algo por entre las piernas, ¿ves? Mirá. La foto es una foto muy antigua, ¿no? De, se me ocurre, en Nueva York. Años. Año 40, sí. Incluso menos también. Bueno, Leapfrog. Armen Donelian, piano. Mark Momaz, saxo tenor. Mike Moreno, guitarra. Dean Johnson, bajo acústico. Tayshaun Suri en batería. Realmente lindo, lindo, lindo este disco del pianista estadounidense de papás armenios, como decíamos antes de escuchar el tema. Bueno, todo suyo, jefe. Bueno, antes de pasar al blues, vamos a pasar otra otro ¿Cómo se llama? Chivito. Bueno, sí, otro chivito. Toca Tocata de la Gamboide, esta banda de rock. Toca mañana, viernes 12 y sábado 13, en vivo, junto a Jonás Funk, en Bucanero Bar. Bueno, esto es en calle La Pri y Belgrano, por supuesto, todos saben, mañana y el sábado. Tocata de la Gamboide junto a Jonás Funk. Vayan bueno. a verlo porque está muy bueno. Bueno, y pasamos al blues, o no tanto, qué sé yo. Nuevo disco de Joe Bonamassa que estuve hace bastante tiempo que lo tengo, pero no me decidí a traerlo porque no sé. Joe Bonamassa últimamente no me. A mí sí me gusta. No me, bueno, por eso lo traje. En realidad es lo único que tenía para traer y con poco tiempo traje dos temas porque sé que te gusta. ¿Matecito? No, gracias. Ah, no. Bueno. Así que, bueno, Joe Bonamassa, nuevo disco, Different Shades of Blue. Un disco que salió el 23 de septiembre pasado. Es el primer disco luego de 2 años de no haber sacado material nuevo. Sí estuvo sacando material en vivo. El último disco que fue con algún material nuevo fue Driving Towards the Daylight en el año 2012. Pero hasta este momento no había hecho nada nuevo. Parece ser que se encerró, dijo, bueno, no voy a hacer más ningún recital, porque es una persona que tiene, un músico que tiene mucho ajetreo musical en todo el mundo. Se reunió en los estudios con una banda que formó para ese evento y empezó a componer. Es un disco que él dice que lo lleva, como el título lo dice, por los diferentes sonidos de blues. Bueno, él tiene un marcado, digamos, una marcada inclinación hacia el rock, ¿no? Así que siempre esto de blues es hasta ahí nomás. Vamos a escuchar dos temas. Vamos a empezar con uno ahora y después en el próximo entrada de blues vamos a escuchar el otro. Para la primera parte elegí este tema que se llama Oh Beautiful. Oh Beautiful, if you were mine, I will write you letters and pour you sweet wine. Oh, beautiful, why are you so blue? If you can only see the way I see you. My soul keeps bringing you round back to me like dirt to a stone. Oh, gravity, don't you ever go to sleep. Might wake up in the morning and she'd be gone from your reach. write you letters and pour you sweet wine. Oh, beautiful, why are you so blue? If you can only see the way I see you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos el nuevo disco de Joe Bonamassa, Different Shades of Blue, el tema Oh Beautiful. Muy bueno. No, está bueno, sí, está bueno. Bueno, el próximo tema, cuando salga el segundo bloque de blues, va a ser un poquito más tranquilo. Más tranquilo. Más bluesero. Yo bajo ahora un poquito, ¿eh? Bien. Con esto que quedó la semana pasada. La percusionista, multiinstrumentista en realidad, pero mayormente conocida como percusionista, como baterista, percusionista, mucho más es su cartel, digamos, ¿no? Más luminoso. Aunque también toca muy bien el piano. Esta mujer, nacida en los Estados Unidos, Nueva York, en el año 55, pero radicada hace muchísimos años, ya creo que si no fue en la década del 60, en Dinamarca. De hecho, yo siempre creí que era dinamarquesa esta mujer. Pero bueno, nacida en Nueva York en el año 55. Pero ya te digo, se fue a vivir allá y realizar su carrera musical en Dinamarca. Marilyn Mazur, que con su grupo estuvo en el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2011. Recuerdo que Beto estuvo por allí, estaba por ahí en lo vio a Nguyen Lee, que vino Chocho. La estuvo viendo esta mujer, no le gustó. ¿Qué pasa? La música de Marilyn Mazur es realmente difícil, ¿eh? Es realmente difícil, te tenés que sentar, hay que escucharlo, no es una cosa muy, muy simple. Una mujer que continuamente está investigando todo lo que es sonidos, tribus originarias de cualquier parte del mundo, así que se viene con cosas realmente muy locas algunas, ¿no? Pero que de hecho a uno puede no gustarle, pero ciertamente ha generado una movida realmente impresionante en el mundo de la world music. Si es que esto que vas a escuchar ahora no te parece a jazz, sí, podríamos encasillarla, porque en algún lado hay que intentar colocarla, ¿no? Para poder interpretar de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la música de Marilyn Mazur, podemos hablar de la world music. Bueno, ella ha generado una movida realmente impresionante dentro de su Dinamarca por adopción, en Europa toda y obviamente también en los Estados Unidos. Este disco, que tiene una portada muy colorida, pintada por ella misma, por la percusionista, a mí me pareció muy diferente a todo lo que yo he escuchado o he intentado escuchar, porque incluso hasta para mí me resultaba un tantito difícil la música de Marilyn Mazur. Este disco suena realmente muy diferente, realmente suena bien, suena abordable, si se quiere, ¿no? Con una Marilyn Mazur que hace como gala de su destreza al piano también, como lo que vamos a escuchar, los primeros acordes de este cuarto corte, Isla. En realidad es un símbolo, es como una O con una atravesada con una diagonal. Pareciera como, bueno, tuve que buscar, encontré varias traducciones o varias acepciones. Me quedo con la que más me gustó, Isla. Capaz que significa otra cosa, ¿viste? Pero nos quedamos con eso, Isla, el cuarto corte por Marilyn Mazur, group del disco, no dije el disco, Flamingo Sky, publicado por Sello Stunt el 13 de octubre último pasado. Marilyn Mazur Group. Thank you. Vos sabés que. Vos sabés que. Vos sabés que. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Lo dije 20 veces. No, no, que perdí todo. ¿Te acordás que perdí todo cuando llevé ese disco, famoso disco que me formatearon todo? Perdí. Y no me podía acordar, porque lo busqué a esto, realmente lindísimo. Es un tema yaceado, instrumental, de un muy conocido tema pop, que lo escuché en la radio mil veces por de un grupo inglés. Así que ahora me voy a llevar, pues no me puedo acordar cómo es el grupo. Quedó por acá, y así que me voy a llevar el nombre del grupo para poder conseguir nuevamente ese disco. Realmente lindo. Un trío, un cuarteto inglés, de chico muy jovencito. Bueno, escuchábamos a Marilyn Mazur Group, Flamingo Sky, publicado por el sello Stunt el 13 de octubre último pasado, el cuarto corte, Isla. La banda Marilyn Mazur, batería, piano, voz y percusión, Josephine Kronholm, voz y percusión, Christer Johnson en guitarra y electrónicos, y un músico, un bajista invitado, Klaus Hoffmann. Básicamente el grupo son los tres, el guitarrista Christer Johnson, que no recuerdo qué nacionalidad es. A ver, déjame ver por aquí. No lo tengo. Bueno, un hombre pero de extracción rockera. Ustedes habrán notado la impronta rockera, ¿no? Que le impone a, y ciertamente muy diferente a lo anteriormente escuchado por mí del grupo. Y la cantante escandinava Josephine Kronholm, que realmente le da un toque realmente lindísimo a este disco, ¿eh? Tanto, bueno, decíamos, Mazur como Johnson, el guitarrista, estuvieron por aquí. No recuerdo si la cantante, Josephine Kronholm, en la edición del año 2011 del Festival Internacional de Jazz. Johnson tocando con Mazur en la presentación como junto a su grupo, pero además también haciendo algunos de los cruces, como decíamos, participando de la formación de un músico estadounidense que no recuerdo en este momento, pero gente que ha pasado por aquí. En la emisión, en la edición del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, como decíamos, que tiene como política traer gente no tan conocida, ¿no? Por lo menos por este lado del mundo. Bueno, lindo, ¿eh? Flamingo Sky, Marilyn Mazur Group. Vamos a ir con esto ahorita nada más. Seguimos con las voces y seguimos con las mujeres, quiero decir. La semana pasada también hubo mucha presencia de músicos femeninos. Ana María Jopek, la bella cantante y pianista clásica, aunque suelo escucharla muy poco tocar el piano en las grabaciones que tengo de ella, pero sus inicios fueron como pianista clásica, ¿no? Tiene una formación clásica, se graduó en la Academia de Música Chopin de Varsovia, en Polonia, y después, bueno, tuvo un breve pasaje por la Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York. Pero básicamente lo que ella hace realmente muy muy bien es cantar. Ana María Jopek, la cantante polaca, que tuvo un impulso fenomenal allá por el año 2002, cuando tuvo una idea bastante osada, que fue ponerle letras, ¿no? Y obviamente arreglar música de Pat Metheny. Y le fue realmente, realmente fenomenal, además con un acompañamiento de músicos con pinches de ella, músicos polacos, realmente fenomenal, al punto de que Pat quedó prendado, ¿no? Seguramente también de la belleza de la cantante polaca, pero obviamente habla maravilla de ella como arregladora, como compositora, como músico. Este disco que, con algunos temitas extras, el sello, déjame ver, el sello Nonsuch, creo, sí, Nonsuch, lo publicó en el año 2008. El disco es Upo Jenny, te lo requete contra recomiendo, un disco fenomenal, ¿eh? Pero ahora vamos a escucharla haciendo algo completamente diferente. Ella, digamos, como que el estilo de ella es un estilo muy suave, ciertamente un estilo que te llega al alma, su dulce voz y sus arreglos y sus composiciones están dentro de esa tónica también. Se asocia con el pianista japonés Makoto Ozone para publicar Haiku en el año 2011. Ana María Jopek, Makoto Ozone, Haiku. tu piel jest może najpiękniejszą z bar, gdy nocą spod księżyca rzec płynie na łąki pierwszy śnieg. Migliwia sierść poczujesz rąk, nim świt usłyszy dzwonki sań i znajdzie pierwszy ślad. Ty spójrz na bieg. Yeah. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, solo 30 segundos de la voz de Ana pertenece a la música más hermosa que he escuchado en meses, dijo Pat Metheny en aquella oportunidad, año 2002, con la publicación de Upogeni, que con algunos bonus tracks se relanzó en el año 2008 por el sello Nansach. Decíamos antes del tema, ¿por qué esta insistir con los dichos de una de las grandes figuras, ¿no? El mejor guitarrista de jazz vivo en la actualidad, una de las figuras exuberantes del panorama jazzero internacional? Lo recalcamos esto porque allá lejos, en Polonia, donde ella es nativa, siendo una figura muy conocida, no fue conocida por el gran público estadounidense y europeo en general, no sino hasta la publicación de aquel Upogeni en el año 2002, decíamos, que, te vuelvo a repetir, te recontra recomiendo ese disco, fenomenal. Aquí se junta con el pianista japonés Makoto Ozone, además de una banda completada por una buena cantidad también de músicos japoneses, para publicar Haiku por el sello Universal Music, División Polonia, el 14 de octubre del año 2011, el quinto corte, Bill. Bueno, sigamos, porque no quiero dejar nada fuera. Vamos a escuchar ahora esto realmente lindo, un pianista alemán, muy jovencito, Michael Warning, que ha pasado por aquí, tiene muy pocos discos como líder, publicado para el sello ACT. Digo esto porque no hace mucho tiempo que recaló casi por accidente, ¿no? Fue un descubrimiento del propio productor y dueño del sello, que según él cuenta, él mismo cuenta, dice, alguien me acercó en el año 2004 un CD a mi casa, pero dice que quedó por ahí y no lo escuchó, ¿no? Como que, bueno, en algún momento tendré tiempo y le doy una pasadita. ¿Cuándo lo hizo? Cuando lo hice, él dice en primera persona, inmediatamente impuse mi sinapsis, ¿no? Haciendo chispas como de descubrimiento. Había quedado realmente excitado al escuchar la música de este joven pianista alemán. Desafortunadamente, para entonces yo no podía descifrar la misteriosa música que había en ese disco. Porque, bueno, él dice, ACT ya contaba con una buena cantidad de estrellas del teclado, como el desaparecido Esbjörn Svensson, Joaquín Kamm, Richie Verdad, y como que no había lugar, ¿no?, para una nueva estrella del teclado. Pero la escucha pormenorizada de aquel disco, que no sé quién le alcanzó, fue suficiente para anotarlo, ficharlo como músico de su prestigioso catálogo. Eso fue en el año 2004, así que discos como líder a partir de entonces son poquitos. Y obviamente la participación dentro, como músico del sello, y además por contrato seguramente también participar de como músico invitado de otros integrantes de la familia ACT. Este disco que vamos a escuchar ahora, publicado originalmente en una versión de estudio el 24 de febrero de este año, a ver cómo me sale, el Weltentraum. Weltentraum. Muy bien. Sí, me salió lindo. Salió, ¿no?, bárbaro. Ah, ¿cómo se dirá en alemán esto, mamita querida? Pero suena más o menos así. Weltentraum. Un disco que despertó la imaginación, ¿no?, del mundo jazzero. Fue un éxito comercial impresionante. Inmediatamente sobreviene, bueno, una gira para promocionar el disco. Y fue así que, sobre fines de este año, el 31 de octubre último pasado, se publicó una versión en vivo, grabada, ¿no?, como parte, por la fecha se me ocurre, que ha sido una de las primeras presentaciones del trío promocionando el disco. Fue grabado en la Filarmónica de Berlín el 24 de marzo de este año, pero publicado este último 31 de octubre. Michael Wolny Trio, Weltentraum Live. Thank you. Bien, escuchamos el séptimo corte, Gorilla Biscuits, por Michael Wolny Trio, el disco Welcome Run Live, grabado en vivo en la Filarmónica de Berlín el 24 de marzo, sí, del año 2014, de este año, publicado por el sello ACT el 31 de octubre de este año. Algunas cositas más. Dice, seguimos con lo que el propio productor y dueño del sello ACT, Sigi Lok, comentaba en la web de ACT, dice que Welcome Run, este disco, no solamente obtuvo el reconocimiento de la crítica nacional e internacional, además de una, algo poco usual, la portada en la revista inglesa Jazzwise, y 4 estrellas de la prestigiosa y legendaria revista estadounidense Downbeat, sino también que fue un éxito comercial, ¿no? Ningún otro disco de jazz para un pianista alemán había tocado el top 50 de las listas de éxitos antes de la aparición de Michael Wolny. Y según dice él mismo, en otra partecita de la data que él mismo publicó, dice que realmente él está muy, muy contento y muy orgulloso por el descubrimiento, ¿no? Que ha sido el descubrimiento del músico de jazz más importante alemán desde Albert Mansfeld-Dorf. Un desconocido para mí, pero seguramente alguien muy prestigioso en Alemania. Y obviamente, y en particular después de la trágica muerte de Benson en el año 2008, donde Wolny, con la aparición del pianista, esto significó la fuerza y la pasión para continuar mi misión con ACT. Palabras del propio Sigi Lok, productor y dueño de ACT. Fenomenal, un disco realmente fenomenal este, una fuerza increíble. Hay otros que lo comparan, por ahí alguien que un poquito demasiado excitado, lo compara, una revista alemana, lo comparan con Ellington, con Mozart, con Lennon, ¿no? Una cosa realmente. Pero te digo que el pibe tiene una fuerza impresionante. Bueno, pega bastante al piano. Sí. Realmente fenomenal. Bueno, seguimos escuchando el último disco de Joe Bonamassa, Different Shades of Blue. Como decíamos, un disco. La crítica dice que es un disco de blues que trata de explorar los diferentes riesgos y las diferentes formas de este género musical. Está acompañado por una banda que realmente no conozco a nadie. Por ejemplo, Winans en órgano y piano, Carmín Rojas en bajo, Michael Rose en bajo, Anton Fick, batería y percusión, Lenny Castro, percusión, Lee Thornburg en trompeta y trombón, Ron Chubla en saxo. Después hay una orquesta, porque también tiene en alguna serie de sección de viento, de Bolivar Orquestra, y Doug Herndon y Melanie Williams en coros. Joe Bonamassa debutó a los 12 años siendo telonero de B.B. King en el año 89. Así que mira, estamos hablando de una persona que ingresó con las máximas figuras. Después, como decíamos, se fue yendo un poquito para el lado del blues rock y ahora más del rock. Pero bueno, este disco tiene una muy buena crítica. También están muy entusiasmados muchos fanáticos, diciendo que es la primera vez que Joe Bonamassa se larga a escribir todas las letras. Y bueno, se ha basado en algunos libros de lectura que ha tenido a su mano. Pero bueno, vamos a escuchar el último tema que programé de este disco, que se llama I Gave Up Everything For You Except The Blues. Put down that two-pack habit, yes. Recién escuchamos el último tema del último disco de Joe Bonamassa, Different Shades of Blue, el tema I Give Up Everything for You Except the Blues, un temazo de blues. Sí, sonó más bluesero. Más bluesero. Bien, ¿con qué seguimos rápidamente? Vos sabés que este disco es fenomenal, este muchacho, Stefano Bolani, pianista italiano, que no para de cosechar críticas, una más elogiosa que otra. Yo, si fuera él, me pondría colorado, viviría colorado. Porque es increíble, ¿no? Es increíble la cantidad de reseñas en donde no paran de mencionarlo como un hombre de una fineza realmente fenomenal. Fíjate que estoy leyendo un review ahora, pero es algo que también he escuchado o leído. No voy a decir del mismo porque no fue obtenida de otro origen. Pero se lo compara con la onda cinematográfica de Fellini. Esta cosa entre humor, tragicómico, poesía, ¿no? Volcada obviamente a la música. Su descubridor, el papá del jazz italiano, Enrico Rava, que descubridor digo porque el muchacho era un muy conocido también músico de música clásica, un pianista clásico, y dijo: mirá, venite para acá, lo tuyo es el jazz, dejate de embromar, sacate el saco, el frac, la corbata, esto le digo yo, y sentate aquí, vamos a tocar jazz. Fue realmente un cambio impresionante tanto para la música como para el mundo jazzero en general, la irrupción de Stefano Bolani, que, como decíamos, es un hombre que tiene un toque realmente fenomenal. El poeta del piano, un verdadero poeta del piano, dice Enrico Rava, haciendo alusión, ¿no? ¿Por qué no? Y un paralelismo con el ya célebremente conocido, mundialmente conocido como poeta del piano, el pianista Bill Evans. Stefano Bolani, en este Joy in Spite of Everything, un disco publicado por el sello SM el 25 de agosto de este año. Vuelvo a repetir, un disco realmente fenomenal. Pero además, fíjate, y vuelvo a recalcar esto, ¿no? Porque es algo que me pasa a mí con los últimos registros del guitarrista estadounidense Bill Frisell, que aquel muy reciente disco publicado como líder, Guitarra en la Era Espacial, donde decíamos de un Frisell muy diferente, siempre con esa esencia, ¿no? A Bill Frisell fácilmente reconocible, pero con una onda muy diferente, mucho más accesible, con mucha más alegría, si se quiere también, ¿no? La música de Bill Frisell. Y aquí, bajo las órdenes de Stefano Bolani, quizá porque no, se contagia del humor de la música de Bolani para regalarnos también un Frisell diferente, un Frisell muy ligadito a lo último que escuchamos de su disco como líder, como decíamos recién, pero ciertamente un Frisell como más me gusta a mí, ¿no? Mark Turner completa el quinteto en saxo tenor, Jesper Bodilsen en contrabajo y Morten Land en batería. Stefano Bolani. Thank you. lindísimo, Stefano Bolani, al frente de un quinteto, Joy in Spite of Everything, Alegría a pesar de todo, publicado por el sello SM el 25 de agosto último pasado, el séptimo corte, Is Men. La banda se reparte dos músicos estadounidenses, Mark Turner en saxo tenor, Bill Frisell en guitarra, y la base rítmica, músicos dinamarqueses, Jesper Bollitzen con trabajo y Morten Land en batería. Stefano Bolani al piano. Para este disco realmente fenomenal, pero recontra fenomenal, lindísimo, como todo lo último que hemos escuchado del pianista italiano. Dejo algo de lado, por la hora que ya, mucho bla bla compañero, Michel Morissette, un guitarrista canadiense, del cual tengo muy poca data, pero que suena realmente bien, un disco publicado como líder, este último 14 de octubre, por el sello Effendi Records, que queda para la semana que viene, último programa de ciclo 2014. Bien, nos vamos con algo de la sección Desempolvando el Vinilo. Salió un compilado, un box set de B.B. King con 8 discos que van de los años 50 a los años 60, todos discos legendarios de este gran músico. Vamos a escuchar del disco More B.B. King del año 62 el tema Bad Luck Soul. Bien. Te recordamos porque, bueno, el martes disco completo de la semana pasada, un desencuentro y no salió, así que lo recontra programamos, digo, para la semana que viene. Iris Ornig, la contrabajista alemana, junto a una banda realmente fenomenal, Corros en Wilken en guitarra y algunos más que en este momento no recuerdo, queda para el martes que viene. Bien. Y, bueno, como decíamos, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar para información con respecto a lo que escuchaste recién, más las demás programaciones, como los discos completos, algún recomendadito que hace rato que no ponemos ningún recomendado, hace rato. Bueno, te esperamos la semana que viene, el jueves que viene, nuestra salida en vivo para la última misión de Alrededor de Medianoche. Esperemos contar con algunas de las visitas de los viejos, legendarios colegas nuestros de aquellos comienzos por allá hace ya 23 años. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado realmente lindo. Hasta la semana que viene. Chao. I wanna go home, but I ain't got sufficient clothes. Doggone my bad luck soul. I ain't got no money and my job done closed. I would call that old woman, but I'm afraid that she may explode. My wife done quit me, my girlfriend too. Doggone my bad luck soul. I ain't got nobody and I don't know what to do. They say things will get better, but I don't believe that's true. I thought I had friends, but they all disappeared. Doggone my bad luck, so everything I do, people, everything I do seems to be wrong. It wouldn't be so bad if I knew that I had a home. Disappeared. Doggone my bad luck soul. Everything I do, people, everything I do seems to be wrong. It wouldn't be so bad if I knew that I had a home. I got put in jail for something I didn't do. Doggone my bad luck soul. They say things will get better, but I don't believe it's true. I would call that old woman, but I'm afraid that she may explode.